dando lugar y tratando de despertar el interés, el deseo, por la curiosidad, por escuchar qué es lo que sucede en nuestras provincias con el rock. En esa idea de andar recorriendo, obviamente partimos en este viaje musical desde nuestra provincia, de la provincia de Córdoba, desde La Docta, ciudad de Córdoba, Córdoba capital, con esta banda Nunca en Vida, una banda que aparece en el 2018, con géneros, ellos plantean en su biografía influencia de distintos géneros de metal y metalcore, hard rock, y realmente es una muy muy buena banda. En 2018 comienzan ahí a recorrer los escenarios. En el 19, con la formación de Ramiro Comas, Augusto Pascuali y Sofía Piusi, tienen un primer LP que es Fases. Y luego, bueno, Sofía se retira de la banda e ingresa Karina Trentini, que es la actual voz de esta banda. Escuchamos unos temas de Nunca en Vida, banda de La Docta, de la ciudad de Córdoba. Pasa. pasaba Nunca en Vida, una banda de la ciudad de Córdoba que en abril del 2022 larga su segundo EP, su segundo disco, Prepárate para Ser, con Karina Trentini en la voz, Ramiro Comas en la guitarra, Maximiliano Cantoni en guitarra, Augusto Pascuali en el bajo y Santiago Acevedo en la batería. Una banda que realmente suena muy, muy bien, me gusta mucho cómo suena. Y lo que estábamos escuchando, Prepárate para Ser, que forma parte del último disco, 504 también, y del primer disco de Fases, Tempestad. Y desde La Docta nos vamos para Gualeguaychú, nos vamos para la ciudad de Gualeguaychú, otra de las bandas que hace rato tengo muchas ganas de ver, que vienen sonando mucho por la provincia de la Mesopotamia, ahí en Entre Ríos, y que espero en algún momento poder hacerle fotos y poder escuchar en vivo a Imaginaria, los camellos sedientos del sur entrerriano. Esta banda de Gualeguaychú, que realmente es muy, muy buena. Recomiendo, si pueden verlo, vean en vivo esta banda, que yo, los videos que veo en las redes sociales, muchísimas ganas de poder estar ahí. Ranas y culebras cantaban al sol, llega desde el río el llanto hecho canción. Una madre grita llena de dolor, ¿dónde está mi niña? ¿Quién se la llevó? Se fue al río y no la vimos más. Con canoa y linterna fuimos a buscar. La esperanza intacta en ese lanchón, y entre ranas y culebras se escuchó una voz. También de sus pies, una bolsa negra trata de romper. Asfixiada y sangrando empieza a gritar, me violaron, me golpearon, no recuerdo más. Lloran las ranas, escucho su voz, la niña está viva, cantaban al sol. Lloran las ranas, escucho su voz, la niña está viva, cantaban al sol. Cantaban al sol. principio yo estaba ahí. Un río oscuro de sangre regó. Mas no pude ver, testigos no hubo allí. Y una risa cruel pasaba Imaginaria, los camellos sedientos del sur entrerriano, una banda es impresionante, que lo tiene a Lucas Nahuel en batería, Leo Cisnero en el bajo, Tati Grillar en guitarra, Fer Álvarez en guitarra, Pablo Bassini en el saxo, Andrés Jorge también en el saxo y Mauricio Elgurí Hernández en la voz y en la composición. Ranas y Culebras es lo último que están ahí largando, que andan presentando. La verdad que es unos tienen un par de discos interesantes, conceptualmente muy interesantes para escucharlos completos. Recomiendo escuchar Imaginaria, recomiendo ahí que pasen a las redes sociales a escucharlo. Lo que estuvimos acá pasando era la presentación de el disco Ranas y Culebras, luego Cabalgando entre los sueños del 2019. La verdad que eso, conceptualmente me gusta mucho la producción, la composición de estos discos. Y desde la ciudad de Gualeguaychú, bueno, nos vamos para el ombligo de nuestro país, para la ciudad de Buenos Aires. Otra de las bandas que estuvimos escuchando durante el año, con una voz hermosa de la Meli Jiménez Plaza, que es una voz muy, muy linda, una voz rockera muy buena. Esto es Señor Bestia. Qué bueno que suena. Espero poder ver a Melissa Jiménez Plaza tanto en Señor Bestia como Steve Lesmom, la otra banda en la cual es vocalista. En cualquiera de las dos bandas espero poder escucharla en vivo. Aguantando voy sin vacilar, intentando poder razonar. Quizás yo no lo pueda cambiar. La suerte nunca da, la suerte solo presta. Será por eso que siempre parece ajena. No sabemos jamás cuál habrá sido el mal que nos salvamos gracias a esta mala suerte. Ser yo quien te cuente después que la culpa la tuvo el azar. El caos no es un pozo, es una escalera. De tantas vueltas las cosas siempre se ordenan. ¿Cómo explicar el éxito de los demás si no es por obra y magia de la suerte? Yeah. clásicas. Lamento siniestro que me enreda. Sufrir por nada, seguir con nada, temer la nada, buscar libertad sin ser capaz de parar al tiempo. Y ahí pasaba Señor Bestia, lo que escuchamos, Suerte, Cara Ausente y Quiero. Parte de la producción que tiene Señor Bestia, que andan comenzando ahí a mostrar lo nuevo, están nuevamente arriba del escenario y espero también lo que uno aspira siempre es tratar de ver estas bandas en vivo. El último lugar del recorrido musical del programa de hoy, nuevamente nos vamos para San Juan, otro de los que ya estuvimos pasando en el programa y quería compartir un poco más de su música, que es Willy Herrera, ahora en formato de trío junto con Lucía Sánchez y Mael Pérez. Willy Herrera viene haciendo algo muy muy bueno en su formato solista, luego de ser guitarrista de bandas legendarias del rock sanjuanino como Guaquil, como Kailux, bueno, Willy Herrera alargándose en forma solista. te abrazas en la compasión. Con aires de improvisación, el nuevo baile nació. Son movimientos inspirados en la necesidad de evolución. Con un espíritu de unión, la vieja ronda se abrió, la mascarada se ha terminado. Solo hay miradas buscando. social, la decisión de saltar o enfrentar la actualidad. Y ahí lo que pasaba era de Willy Herrera, el vals del nuevo mundo, resiliencia y la muerte del alma, los temas que está promocionando Willy Herrera en formato solista con un trío, Lucía Sánchez y Mariel Pérez, que suena muy bien, muy pero muy bien. Estamos cerrando ya con el programa de hoy, pasamos desde Córdoba Capital, nos fuimos para Gualeguaychú, un Córdoba Capital nunca en vida, Gualeguaychú imaginaria y los camellos sedientos del sur entrerriano, anduvimos por Cava, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escuchando a Señor Bestia y terminamos nuestro viaje por hoy en la ciudad de San Juan con Willy Herrera Trío. Nos reencontramos el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan una excelente semana y que sea rock. mucho rock. Never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it.